escuchando en colectivo. Bueno, y antes de retirarnos con este hermoso programa que hemos tenido hoy día, vamos a salir a la calle otra vez porque está nuestro compañero Ángel Basile en el Polo Judicial. Hicimos una salida hace unos minutos. ¿La idea? ¿Cuál es la idea? Es proteger la protesta, porque nos están cagando con el tema de la protesta. Han visto los atropellos permanentes para limitar la protesta que está ejerciendo el gobierno provincial. Y en este caso estuvo detenido Mauricio Cornejo por defender el agua. Y está procesado también Federico. Ahora estamos con Ángel Basile en el Polo Judicial, que nos va a contar las últimas novedades. Por favor, Angelito, cuéntenos. ¿Cómo va? Sí, es sumar una declaración más, que es la de Federico Soria. Por ahí su aporte, su aporte personal con respecto a lo que está sintiendo, a lo que se está viviendo. Esto ya terminó, yo ya me estoy volviendo, me estoy yendo a trabajar. Escuchemos lo que tenía para decir Federico y ya para ir cerrando esta información. Vamos a escucharlo, por favor. Federico Soria, un trabajador de la naturaleza, podríamos decir, trabajador guardaparque. Bueno, recién acaba de ser notificado, sí, o ratificado, no sé cuál es el término. Sí, nos hicieron judicial. No, claro, sí. Con respecto a que la causa continúa. La causa continúa en la justicia provincial. A pesar de eso, mi abogado defensor Guevara, sí, ha hecho un pedido de nulidad que recién lo van a tratar el jueves. Si bien lo tienen que hacer los abogados, yo me voy a presentar el día jueves, así que bueno, vamos a seguir con esta cuestión. El fiscal nos dijo que no va a determinar la prisión preventiva, que vamos a seguir como en libertad condicional, como estamos hasta ahora, y que él va a seguir a cargo de la causa, a pesar de que la fiscalía ha cambiado de fiscal, ¿no? Claro. Según él dice que... Sánchez no la fiscal, la Fiscalía 38 ha cambiado de fiscal, pero él continúa en la causa porque según él dice que es estilo de los fiscales continuar con haciéndose cargo de las causas que han iniciado, en teoría, ¿no? Así que esas son las novedades que tenemos. Ah, y lo otro es que Marcelo Romano se incorpora como codefensor mío. Ah, mirá. Sí, ajá. Esto es desde lo personal. Sí. ¿Qué opinión te merece toda esta situación? Y yo estoy siendo que no hubo pruebas, siendo lo que pasó, sí, en la legislatura, que se llamó, claro, a declarar a Gullet. A Gullet, sí, y sí, también a Yanni, y a, ajá, Sánchez. Sí. Y no, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Y bueno, están tratando de ver cómo hacen para sostener esta causa, que es una causa armada por el gobierno de Mendoza, por cuenta y orden de Minera San Jorge, sin pruebas, sin testigos, no saben cómo hacer para sostenerla, y por eso yo calculo que están dando estos manotazos, porque además la fiscal federal y el juez federal de Mendoza prácticamente han volteado la acusación de integrar una agrupación para la coerción ideológica, diciendo que no tiene sustento. Así que quedaría únicamente el delito, la imputación, digamos, de amenazas, que es la más floja de todas, digamos, ¿no? Porque el denunciante no ha podido presentar una prueba consistente, ¿no? Incluso me sitúa en una hora, una fecha y un lugar donde yo no estuve, donde demostré que estaba haciendo otras cosas, así que es como que la causa se les está cayendo, y yo no sé, la verdad no puedo, todo esto es conjetura, ¿no? Pero tal vez estén buscando una manera decorosa de seguir con la causa o de cerrarla. Claro. No sé, la verdad. Pero en el silencio más grande que, sí, se pueda también. Sí, exactamente, que nadie haga polvareda. Así que yo creo que esto hay que seguirlo denunciando, hay que seguir movilizándose, y que esta situación de que estamos siendo perseguidos no tiene que dejar de trascender. Claramente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.